Esta canción toda la vida me va a recordar a Alejandro Gary. Toda la vida. Alejandro Gary es fan de Anderson .Paak. Sí, eso está bien. Como fan. Esas canciones que nos recuerdan a alguien en particular. Sí. La música tiene eso. Sí, ahí estaba con Mac Miller, Dang. Sí, estamos arrancando semana, es lunes, es 26 de febrero y vamos a hablar de cine y de un actor que es muy importante, que pues está muy comprometido con su Misión Imposible para siempre y por siempre, pero también puede a que sea el protagonista de la próxima película de Alejandro Iñárritu. Sí, recordemos este importante director de cine mexicano que ha hecho cosas como Amores Perros, clásico ya del cine mexicano. Ha hecho cosas experimentales como Birdman. Sí, señor. Y ha hecho también importantes películas como El Renacido, The Revenant, que le dio el premio Oscar a el señor Leonardo DiCaprio en el 2015. Pues bueno, resulta que el actor mexicano está trabajando con Tom Cruise. Probablemente, sí, posiblemente. Señor. Okay. Están cerrando negociaciones para su próxima película. El guión ya está escrito, lo escribió el año pasado, junto con las personas que también escribió el guión de Birdman, Alexander de Daniel Aris y Nicolás Giacobone. Ya, estas personas ya trabajaron con él en el guión, ya está lista la historia. ¿Están qué? Consiguiendo los personajes, los protagonistas. Tom Cruise es de los actores que más trabaja en la industria de Hollywood. Primero, está preparando la octava entrega de Misión Imposible. La tercera de Top Gun. Y además de eso, una nueva película para Universal donde se va a convertir en el primer civil en hacer una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional. Ah, está chévere. O sea, le gusta tanto que no tiene actores de doblaje. Pues sí tiene, sí ha hecho escenas. Sí, obvio, pero trata de hacer lo más que puede. Exacto. Pues trabaja en varias películas al tiempo y ahora pues seguramente estará en la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Uno dice, mucho no, más, los, no los veo por ahí juntos. No, sí, claro, mira, después de Birdman, sí, él es bueno para papeles extraños también. O sea, yo sé que está en, y es de los ¿Tom? Sí, conocí. Ajá. Pero si uno ve Vanilla Sky. Sí. Ahí hace extraño. Sí, ¿tú no la viste? No, yo no la he visto. Con Penélope y con Cameron Díaz. Díaz. Es, uno no sabe qué es verdad y qué no, y qué hace parte de la realidad y qué no. Entonces, y él mismo se pierde y lo pierde a uno. Entonces, siento que este lugar de la ficción que puede ser conectando ya con Birdman puede ser muy interesante y lo puede hacer muy bien. Ojalá sea algo así diferente a lo que ha venido haciendo por el lado del cine de acción. Y pues recordemos que Alejandro ha hecho Beautiful, 21 gramos, Babel, Amores Perros, Bardo. Sí, Batman, señor. Y por supuesto El Renacido. Ah, bien, bien, bien. Ojalá salga. Sí, porque yo creo sería que sí. Bien interesante verlo ahí. Ahí está, noticias entonces de cine con Tom Cruise, uno de los actores más importantes de Hollywood, quien está trabajando con otro gran director y personaje de la cinematografía, Alejandro González Iñárritu. Les contaremos entonces. Always been a little mathematician. Lately this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are rats talking out my ass. Don't Feel Like Dancing. Ahí estaban los Sister Sisters, que por estos días estaban cumpliendo no sé cuántos años. Creo que fueron como 12 años del primer disco, donde estaba Comfortably Numb, la versión electrónica de la canción de Pink Floyd. ¿La has oído alguna vez? No, señor, no sabía. No puede que ser existía. Como no has oído no Comfortably Numb, la versión de Pink Floyd, no de los Sister Sisters. ¿Puedes creer que no sabía que había una versión hecha por ellos? No puede ay, ser. Ay, Alejandro. Tú que eres la reina de la electrónica de este país. La reina de la noche. ¿Tú dices que se cumplen cuántos años? Yo creo que por ahí unos 12 años. Ese disco. Magic Hour, Nightwork, Tada. No, Tada es el como el... En el 2004 salió el homónimo Sister Sister. Ese es. Okay. O sea, 10 años. 20 años. 20 años. ¡Ay, puede ser! ¿Qué se sabe es? ¿A ti no te pasa que dicen, no, en el 2002? ¿Y tú crees que fue hace 2 años? Uy, sí, no. Qué cuata impresionante. No, ya nos llevó. Oye, mira, voy a buscar... Voy a buscar, ya vi. La criticaron mucho, pues, porque obviamente se metieron con un clásico de rock progresivo y la hicieron, pues, como son los Sister Sisters, ¿no? Voy a ponerlo, ahorita terminamos el programa y lo primero que hago es escucharla. Deberíamos ponerla. Por favor. Hello, is there anybody in there? Yo quisiera vivir en la música de ellos. Ay, ser una criatura que hace parte de sus canciones. Es muy hermoso lo que ellos son hacen. Mañanas en la X103.9 FM con los muy buenos días. Hoy es lunes 26 de febrero, son las 7 de la mañana, 16 minutos. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Maní, les deseamos un muy buen comienzo de semana. Andrés, ¿cómo comenzó la semana y qué estaba haciendo usted el sábado? Dígalo. ¿El sábado a qué hora? En las horas de la tarde. Usted mandó una foto. Ah, puedes creerlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Me estaba tomando unas malticas. Unas maltas. Después de todo ese camionado que te bebiste el viernes, ¿cómo te malta cabe? Sí, hice un recorrido por las bebidas ancestrales de México una noche y al otro día de Escocia. Ancestrales. ¿Cómo vendes locura hoy? Departimos, compartimos. Se compartió con amigos, con familia, sí, y ya. Estas mañanas en la X, yo estuve en cine ayer. ¿Qué viste? ¿Se vio Marley? No, no la pude ver. ¿Entonces? No, porque estaba doblada. Ay, entonces no. Dije, no quiero ver esto doblado. Eso le mata a uno el alma. No, me vi una que te gusta a ti, creo que se llama Demon Slayer. Oye, perdón, de todas las cosas que tenías para ver en cine, fuiste a ver Demons. Ok, ¿por qué? Porque pues mis sobrinas querían ver Demon Slayer, entonces terminé encerrado. Me encanta, ¿te gustó? Durante dos tortuosas horas. Ay, lo siento, no, claro. Viendo televisión grande. No, y si no has visto la serie, es más complejo porque no hay algo que te enganche ahí. Pero te felicito, buen hombre, ya puedes decir que cumpliste con tu cuota de anime. Es una buena película. Es chévere, Demon Slayer es una buena película, pero sí requiere... conocimientos previos, no, de saber por qué pasan muchísima las cosas. Paciencia. No, lo entiendo y lo lamento profundamente. No, está bien, yo sí, todo, uno hace todo por la familia. Lindo, muy bien, pero me alegra que haya sido así. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Escúchala de fondo, allá está. Óigala, ahí está, escúchenla. Usted no se alcanza a imaginar lo difícil que fue vender discos de Sister Sisters en este país. ¿A ti te tocó vender? A mí me tocó vender discos de Sister Sisters y no vendí ni 30, se los juro. No te puedo creer. Sí. No, les juro, era demasiado ya left of center, diría uno. ¿Era muy raro para la gente? Sí, sí, claro, pero ¿no? Y pues obviamente el antecedente era... esta versión de Pink Floyd, entonces entraron en reversa en este mercado con toda, porque aquí claro, Pink Floyd es intocable. Sí, obvio, con aquí los taches nadie arriba. Nadie puede tocar a Pink Floyd y menos hacer una versión tipo Bee Gees. Sí, no, y entiendo ese lugar también de rechazo, porque es entrar con los taches de arriba y no. Pero lástima, porque qué cosa más espectacular es... Los Sister Sisters, es una... Y ese disco está cumpliendo 20 años. 20 años está cumpliendo el álbum debut de los Sister Sisters. Si usted nunca los ha escuchado en ese primer disco, se lo recomiendo muchísimo porque tiene cosas muy bonitas como esta, como Take Your Mama, como Mary. Tiene cosas muy... Ese es un álbum perfecto, de principio a fin. Es un gran disco de mitad de la primera década de los 2000. Y con él abríamos Mañanas en la X. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. I'm sorry to meet you. Forever believing you. I'm putting my trust in you. Well, now I got no reason to. Ponle siempre un sabor fresco a tus días con Carulla y disfruta hasta 30% de descuento en aceites de oliva y aceitunas seleccionados, El Corte Inglés, Sublime, Carbonell y La Española. Válido hasta el 13 de marzo, ve a tu almacén Carulla favorito o compra en tu aplicación Carulla, no lo dejes pasar, aplica en términos y condiciones. Una de las noticias importantes de este fin de semana fueron los premios SAG. Sí, señor, se celebró el sábado, estuvo la esposa de Andrés, muy bella. Eva María. Linda, hicieron junto a Meryl Streep, la... como la reunión. Esta escena icónica, también estuvo ahí la señorita Blunt, espectaculares todas. Se llevó a cabo la premiación, esto es a la televisión, al cine, por ahí estuvo y fue protagonista también Fran Drescher, que es la presidenta de SAG-AFTRA, que estaba pues también siendo homenajeada por todo lo que logró en medio de la huelga. Y los ganadores fueron en categoría de película, en actor principal, Cillian Murphy, Oppenheimer. Ya me di cuenta por qué le hace mala cara cuando le toman las fotos. ¿Por qué? Porque los fotógrafos le dicen Cillian. ¿Ah, sí? Sí. ¡Cillian! ¡Cillian! Entonces, no, así no es Cillian. Mejor actriz en un papel protagónico, tú la conoces, Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. Mejor actor masculino en papel secundario, Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Mejor actriz en papel secundario fue Davinjo Randolph por The Holdovers. Mejor elenco en una película, Oppenheimer fue la ganadora, categoría de televisión. Pasamos a mejor actor masculino, estuvo Steven Yeun, esto para miniserie, por Viv. Mejor actriz también por Viv, Ali Wong. Mejor actuación de un actor en una serie dramática, Pedro Pascal, The Last of Us. Mejor actuación de una actriz en serie dramática, Elizabeth Debicki, por The Crown. También estuvo en mejor actuación de un actor en una serie de comedia, Jeremy Allen White, por The Bear. Y mejor actuación de una actriz en una serie de comedia, su compañera Ayo, por The Bear. Estas son Mañanas de la X-103.9. De aprender un idioma a políglota, puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica de TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los 3 primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Son Mañanas en la X. Tom Cruise podría protagonizar la próxima película de Alejandro González Iñárritu. Sí, están en negociaciones Warner Bros. Con Legendary Entertainment. Están en negociaciones, en charlas para la producción de esta próxima película del reconocido cineasta mexicano, que ha hecho importantes obras cinematográficas como Babel, como 21 Gramos, como Amores Perros y por supuesto como El Renacido con Leonardo DiCaprio. Ya está el guión escrito, ya lo escribió en el 2023 en coescritura con la mexicana Sabina Berman y sus coguionistas de Berman, Alexander Dinelaris y Nicolás Jacobone. Según Deadline y portales de cine, el director ha sostenido reuniones ya con algunos actores estas últimas semanas y el señor Tom Cruise es uno de ellos. Tom Cruise, por su parte, está trabajando en Misión Imposible 8, Top Gun 3 y una nueva película que tiene que ver con el espacio. ¿Cómo va a ser Top Gun 3? No más. Con su, no sé. Tiene mucha energía. ¿Naves? Muy complicado. Espaciales. ¿Top Gun 3? Sí. Pero bueno, pues Harrison Ford ha hecho ¿cuántas? Indiana Jones. 15, 200. Por ahí 5. Pero entonces, ya es la última. Pues yo pienso que esa fue la última. ¿La 3 sería? Top Gun debe ser complicada de hacer. No, y es que él tiene mucha energía. Uy, es como, ¿qué hacemos hoy? Parejémonos, sí. Vamos. Necesito saltar de un acantilado. Sí, sí. ¿Sabes? Es como, yo creo que él no hace pereza al fin de semana, le pica. Yo creo que no. ¿Cierto? Es como, ay, no, pero paremos. Ay. Sí, no. No debe ser muy chévere. Le gusta la acción. Sí, la adrenalina. Y va a ser una película con el espacio, y va a estar, o sea, él va a ir hasta la Estación Espacial Internacional. Ah, sí, yo me acuerdo que esa fue noticia, que lo iba a lograr. Bueno, pues ahí está, noticias de Tom Cruise en Mañanas de la X 103.9 FM. Son Mañanas en la X 103.9 FM. La semana pasada Apple Music, el servicio de música por streaming, anunció la lista oficial de canciones de Lionel Messi y esta vez el turno es para uno de los Rolling Stones, para Mick Jagger, que anunció cuáles son sus canciones favoritas para hacer ejercicio, Dirty. Y está fantástico porque hay una que yo espero, ¿por qué eres así, Mick Jagger? Hay muchas que son muy chéveres. Arrancamos la lista con Block Rocking Beats de los Chemical Brothers. Por ahí está Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. También está por ahí Fatboy Slim con The Rockefeller Skank. Disclosure hace parte de la lista con Tondo. Los Rolling Stones obviamente iban a estar con Living in a Ghost Town. Está también Sly and Family Stone con If You Want Me to Stay. The Human League hace parte de la lista con Don't You Want Me. Esta es la canción que yo digo, pero ¿por qué? Satisfaction de Benny Benassi. Satisfaction. Horrible, horrible, horrible. Buen y video. También está. Ya me acuerdo. ¿Tú te acuerdas del video, Alejandro? No, yo no. ¿No? Eran unas chicas como de constructoras o como con estas máquinas que aplanan y abren las calles, eran sexys, rompen ellas. Los andenes. Está también Sex de 1975, hace parte God Gave Me Everything, que es fantástica, con Mick Jagger obviamente y Lenny Kravitz. Y así está más o menos su lista para hacer ejercicio. Está bien, no está bueno, tan pues mal. Vamos a hacer un repaso por la lista de canciones muy que bien. Más le gustan a Mick Jagger para hacer ejercicio según Apple Music. Aquí están los Chemical Brothers con Block Rocking Beats. Es la canción que encabeza esa playlist que está disponible por ahí en los servicios de streaming para Apple Fitness. Aquí están los Chemical, canciones que le gustan a Mick Jagger. Los Daft Punk hacen parte de la playlist para hacer ejercicio de Mick Jagger, que se publicó este fin de semana con Harder, Better, Faster, Stronger. Estas son Mañanas de la X. Pepsi Cero Azúcar, Sigue Tu Flow presenta la siguiente sección en la X. Vamos a hablar de bienestar, la regla de los 10 años y cómo ayuda a encontrar la felicidad según un psiquiatra. El psiquiatra se llama Nasir Ghaemi y publicó un estudio en el portal Psychology Today. Esta noticia la encontré en un portal, en el portal Vanity Fair. Sí. Y pues nos cuenta o nos explica qué tiene que ver la regla de los 10 años con el éxito en la vida. Primero, tengo miedo. Se supone que cuando te conviertes o te vuelves muy bueno en algo, sí, es momento de cambiarlo. No. Es momento de dejarlo. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, te volviste un experto en Excel. Excel o bueno, pero alguna no, otra cosa. Pero no, porque no se puede. Ya es momento de cambiarlo. Él dice que para que la vida pueda tener éxito o para que por lo menos uno se sienta más motivado, cada una de